Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 24 de octubre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora Lisde Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, Luis Yerloyo. Comenzamos las informaciones. Titulares. Fortaleciendo la economía nacional, Plan de Gobierno Regional atenderá 8 puntos estratégicos. Hoy suscribirán acuerdo para impulso de la producción agrícola. Presidente Maduro anunció que Plan Especial Navidades Felices 2017 inicia este 1 de noviembre. Asamblea Nacional Constituyente, este lunes se juramentaron 4 gobernadores opositores. Cultura. En Parque Central, Banda Marcial Caracas realizará toma cultural este miércoles. Con actividades culturales celebrarán centenario de la Revolución de Octubre. En noviembre, Filben y Festival de Poesía conmemorarán centenario de la Revolución Bolchevique. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró una reunión este lunes con integrantes del Tren Ejecutivo y con los 18 gobernadores revolucionarios, donde afinaron la puesta en marcha de un plan de gobierno regional, que atenderá 8 puntos estratégicos, entre los que resaltan la inversión en materia social, abastecimiento de alimentos, fortalecimiento de la economía nacional, entre otros. Quiere decir que ustedes, gobernadores, arrancan buchones. Aprobado los recursos extraordinarios para todas las gobernaciones del país. ¡Cúmplase! Yo propongo el próximo lunes en regiones un solo tema: economía productiva, victoria sobre la guerra económica. Hagamos el plan de victoria sobre la guerra económica. Estado por estado, municipio por municipio, pueblo por pueblo. En este contexto, el jefe de Estado reiteró su disposición de trabajar con los gobernadores de oposición que se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, al tiempo que los convocó a una reunión este martes. Conversé con ellos por teléfono, el vicepresidente coordinará. Yo quisiera reunirme con ellos lo más rápido posible, mañana mismo, pues, porque la cosa es cayendo y corriendo. Reunirnos para poner las reglas de juego sobre la mesa clara. Enalteciendo nuestra identidad cultural. Cultura al Día. Como parte de la iniciativa del taller de alto nivel de planificación estratégica con gobernadores que se desarrolla en el Palacio de Miraflores aquí en Caracas y que culmina este martes, surgió el acuerdo de producción agrícola que se desarrollará en todos los estados del país, el cual suscribirán hoy. Así lo indicó el presidente ejecutivo Tarek El Aissami. En efecto, siguiendo sus instrucciones, hoy lunes de regiones hemos planificado este taller estratégico con todos los gobernadores y gobernadoras ya en funciones. Hemos iniciado esta mañana con un taller con exposiciones centrales del tema de la seguridad pública. Tuvimos a bien en presentarles a todos ellos la política integral de seguridad pública que adelanta el gobierno bolivariano. El mayor general Néstor Luis Reverol Torres, como ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, presentó la política de seguridad pública de la revolución. Ahí acordamos con los gobernadores y las gobernadoras la estructuración inmediata, el nombre, conformar inmediatamente la jefatura de los cuadrantes de paz. No es uno de los acuerdos. Y segundo, un diagnóstico que vamos a recoger. 12:06. En Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. Y este lunes, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, informó que el próximo miércoles 1 de noviembre iniciará el Plan Navidades Felices 2017. Además, vamos a ir pensando en el plan navideño, ¿no? Por ahí tenemos buenas sorpresas bonitas que estamos terminando de pulir. Bienvenidas las propuestas de todas las gobernaciones, gobernadoras, gobernadores, para el plan navideño. Navidades felices. Primero de noviembre que cae. Estuvimos hablando, bueno, ya se ha hecho tradición año por año. Ya se ha hecho tradición el adelanto de las Navidades, ¿verdad? De la alegría del pueblo, del canto, del baile, de la cultura, del colorido, la incorporación de nuestros niños y niñas en las escuelas, en los liceos, en la juventud. Así que, bueno, vamos a prepararnos. Yo anuncio que vamos a arrancar el plan especial Navidades Felices 2017. El primero de noviembre arranca las Navidades en Venezuela, este año 2017 otra vez. Primero de noviembre vamos a arrancar el plan navideño especial para tener un cierre de año feliz. Este lunes, la gobernadora electa del Táchira, Lady Gómez, el gobernador electo de Anzoátegui, Antonio Barreto Cira, y el de Mérida, Ramón Guevara, y también el gobernador electo del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, acudieron a la Casa Amarilla y presentaron juramento ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Los cuatro pertenecen al partido opositor Acción Democrática. Tenemos buenas noticias tanto para el país y queremos también que esta información llegue a las instancias internacionales. El día de hoy se presentaron los gobernadores de los estados Nueva Esparta, Táchira, Mérida y el estado Anzoátegui a prestar juramento ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue firmado un acto constituyente fundado en el decreto que contempla el pleno funcionamiento en armonía del poder constituyente con los poderes constituidos mediante el cual se establece la subordinación al poder constituyente originario de los poderes constituidos, así como la obligación de prestar juramento ante la Asamblea Constituyente para, una vez ya prestado el juramento, ir a los consejos legislativos estadales a juramentarse. Bueno, ha sido un acto muy importante con mensajes muy claros para el país de la necesidad de la convivencia democrática, de la convivencia pacífica, de respeto a la voluntad del pueblo que eligió a nuestros gobernadores. 12:09. Cultura. La banda marcial Caracas ofrecerá este miércoles 25 de octubre una toma cultural a las 11:30 de la mañana en Parque Central, nivel Cuna, Torre Oeste. En esta oportunidad realizarán un recital de flauta de la mano del maestro Jaime de Armas. La entrada es libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Entre las actividades que se tienen previstas para el primero del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en celebración de los 100 años de la Revolución de Octubre, está el despliegue de una jornada cinematográfica desde los liceos hasta las salas de la Cinemateca y salas de cine comerciales. La agenda de celebración, que se cumplirá del 5 al 19 de noviembre, comprende además ciclo de foros, coloquios, jornada de discusión, entre otras actividades. Así lo informó Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de Historia. Hemos seleccionado, hemos hecho una programación diversa en áreas artísticos, culturales, editoriales, educativas, formativas, de movilización política. 12:10. Generando información, Cultura al Día. En noviembre, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2017, y el Festival Mundial de Poesía se suman a la conmemoración del centenario de la Revolución de Octubre. La 13ª edición de la FILBEN será instalada del 9 al 19 de noviembre en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y la Plaza de los Museos, aquí en Caracas. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:11, le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Claudia Capriles, maestra coreógrafa, que nos hablará sobre el estreno de la pieza coreográfica Piano al Tiempo en homenaje a Teresa Carreño. Bienvenida a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Hola. Estar con ustedes. Gracias, igual. Vamos a conversar un poco sobre esta maravillosa pieza coreográfica que se va a presentar en el Teatro Teresa Carreño en homenaje a esta gran maestra del piano. Así es. Y bueno, se trata de un montaje coreográfico para el elenco de la compañía Ballet Teresa Carreño. Participan 24 bailarines es un montaje bastante grande, y hemos trabajado durante unos 3 meses en todo este proceso de creación, un poco a partir de la, sí, bueno, de la interesantísima y muy importante personalidad de Teresa Carreño, compositora nuestra, venezolana, que no solamente tiene una digamos un valor increíble como artista, sino como mujer también, ¿no? Entonces, a mí como coreógrafa y como mujer me pareció muy interesante aproximarme a su vida, no solamente desde su trabajo como compositora, sino desde todo ese ímpetu que la caracterizó a ella como intérprete, como pianista en su época, una época en la cual además era muy raro encontrar a una pianista de esa envergadura, mujer, y compositora además, ¿no? Y directora, porque también fue directora de orquesta incluso, ¿no? Y cantante de ópera, o sea, muy versátil. Bien, estamos conversando con la maestra coreógrafa Claudia Capriles. Todo está montado para nosotros apreciar este maravilloso montaje coreográfico que se va a realizar en los talleres del Teatro Teresa Carreño. ¿Cuáles son los días para nosotros disfrutar de esta obra? Pues bueno, tenemos en principio estas 2 funciones este próximo fin de semana, y quiero extenderle la invitación a todo el mundo para que nos acompañe, a las 4 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño. Son apenas 2 funciones para iniciar, luego esperamos tener una temporada más larga, ¿no?, en el teatro. Realmente es un estreno muy interesante, porque además toda la música fue compuesta especialmente para la obra. Se trata de un ballet contemporáneo. Partimos de la música interpretada por la propia Teresa Carreño en unas grabaciones de 1906. Pero luego el resto de la música que acompaña el ballet es música compuesta por el compositor venezolano Adrián Suárez. Entonces la idea es tratar de hacer un viaje en el tiempo, desde la época romántica, la época que vivió Teresa Carreño, hasta la actualidad, un poco a través no solamente del movimiento, sino también de la fuerza sonora de la música que estamos proponiendo en este proyecto. ¿Y cuántas personas participan en este montaje? Sí, son 24 bailarines y bueno, y todo el esfuerzo de un equipo más allá de los que están sobre el escenario, como el propio Adrián Suárez, el compositor. En la iluminación tenemos a Rafael González, o sea, hay un equipo grande de gente, porque se trata de una puesta en escena bastante multidisciplinaria. Vamos a ver un video y iluminación muy, muy especial, o sea, es una puesta en escena muy teatral, muy potente. Es lo que estamos tratando de lograr para convocar un poco a este personaje tan importante de nuestra cultura, que es Teresa Carreño. Así es, promete muchísimo, ¿no? Por lo que hemos escuchado, las personas que van a participar, el arreglo musical, y usted está enfrente. Estamos conversando con la maestra Claudia Capriles, coreógrafa. Se va a estrenar la pieza coreográfica Piano al Tiempo. ¿Por qué ese nombre? Sí, fue interesante, porque al principio, más que abordar la propia figura de Teresa Carreño, o sea, su vida, me di cuenta, escuchando las grabaciones, las pocas grabaciones que existen de sus propias manos tocando el piano, que se trataba de una mujer que estaba viviendo un tiempo que tal vez no era el tiempo que le correspondía. Parece que da la impresión de una mujer que vivía ya con una visión de futuro muy a la vanguardia de su época, desde todo punto de vista. Entonces me pareció interesante tratar de sumergirnos en cómo sería para esa mujer en esos tiempos vivir lo que ella le tocó vivir, o sea, desarraigada de su propia tierra, porque vivió en muchos otros sitios, y siempre tuvo una enorme nostalgia de Venezuela, de volver a Caracas, de volver a su patria, de volver a su tierra. Entonces, un poco la pieza nos permite viajar, no solamente en el tiempo, sino también en la geografía, ¿no? Durante la obra tratamos de tocar cuáles serían esos aspectos propios de nuestro terruño, de nuestra Venezuela, que para Teresa Carreño podían ser tan nostálgicos, porque, bueno, así lo expresaba ella en sus cartas, ¿no? En toda la investigación que hicimos, pudimos darnos cuenta que sí, que ella siempre vivió con esa nostalgia, ¿no? Con ese deseo de regresar a su tierra, a su arraigo, a su origen. Todo esto lo vamos a ver plasmado en esta bonita presentación que van a tener bailarines y bailarinas en este fin de semana. Vamos a reiterar la invitación. Ajá. Pues bueno, les invitamos este fin de semana próximo, sábado y domingo, 4 de la tarde, Teatro Teresa Carreño, en los talleres de creación. Son unas únicas dos funciones por el momento, pero no se lo pierdan porque lo van a disfrutar. Es con el ballet Teresa Carreño, un elenco de 24 bailarines y un esfuerzo de muchas personas para llevar a cabo esta hermosa producción. ¿Cuánto tiempo llevó preparar toda esta producción, maestra? Bueno, el trabajo en sala, que es un trabajo muy arduo de muchas horas de los bailarines y mío, del coreógrafo, se tomó un poco más de 3 meses. Y bueno, paralelamente a eso, pues bueno, todo el equipo de producción trabajando en lo que es vestuario, el compositor trabajando en la creación de todo el sonido de la obra. Y pues bueno, sí, 3 meses de trabajo intenso. Y ya va a llegar el día, que es este próximo sábado y domingo a las 4 de la tarde en los talleres de realización del Teatro Teresa Carreño. Se estrena la pieza Piano al Tiempo. Una invitación especial, ese mensaje para todos aquellos que son amantes o que quieran conocer lo que es la vida y obra de esta insigne pianista Teresa Carreño. Bueno, pienso que aprovechando que ya estamos culminando el año en el cual se está homenajeando el centenario, pues, de su desaparición física, quisiéramos de verdad llevar más allá ese homenaje hacia esa figura emblemática de nuestra cultura, y por eso queremos que nos acompañen a palpar ese universo interno de esta mujer maravillosa que, digamos, vivió en un tiempo pasado, pero que para nosotros está totalmente viva y presente en estos tiempos modernos, en esta contemporaneidad. Así es, porque Teresa Carreño fue una mujer de avanzada para la época. Absolutamente. Así es. Maestra, también, los boletos ya están a la venta en las taquillas del teatro. Correcto, están ya a la venta. Pueden adquirirlos en la taquilla o a través de la página web. Y bueno, y también ponerse en contacto a través de las redes sociales. El Twitter es @Teresa Carreño, el Instagram @TeatroTeresaCarreño. Y bueno, en mi Twitter personal, @ClaudiaCapullo también. Cualquier comentario, cualquier información que se requiera. Todo está montado entonces y preparado para nosotros disfrutar esta pieza coreográfica Piano al Tiempo en homenaje a Teresa Carreño. ¿Se va a quedar solamente aquí en Caracas esta presentación o tienen planes de sacarla también para las regiones o fuera del país? Sí, no, bueno, creo que está planteado hacer una gira nacional, algunos teatros en la ciudad, en donde podamos, ¿no? Yo creo que el teatro está muy interesado, el teatro Teresa Carreño, que trabaja. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Un gusto, como siempre, acompañarlos a través de esta pantalla. El gobierno bolivariano y revolucionario continúa trabajando en pro del pueblo venezolano. Esta vez se plantean nuevas estrategias. ¿Qué tal, Edgar? Hola, Daniela. Saludamos al pueblo de Venezuela que a esta hora nos ve y nos escucha. Precisamente estas nuevas estrategias son para alcanzar nuevos retos, desafíos y, sobre todo, victorias para la patria, siempre en defensa del pueblo venezolano. Así comenzamos esta emisión del Noticiero de la Patria. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este lunes el taller de alto nivel para la planificación estratégica hacia una nueva etapa en la Revolución Bolivariana. tenido un taller muy importante, taller de planificación estratégica hacia la nueva etapa de la Revolución Bolivariana, donde se han visto temas de mucha importancia e interés sobre la seguridad pública, los cuadrantes de paz, sobre las obras públicas, la infraestructura, la construcción, sobre el tema del asfaltado y la atención a las vías rurales, urbanas, sobre el tema de la salud y el desarrollo del plan de inversiones y recuperación de hospitales, sobre los temas de la gran misión y la regionalización del carnet de la patria, sobre la inversión regional de recursos, todo lo que tiene que ver con el Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial, bueno, sobre el tema económico, el tema productivo, el tema de abastecimiento, la lucha contra la guerra económica. El mandatario nacional informó que la planificación estratégica de cada estado estará enfocada en 8 temas principales: seguridad pública y cuadrantes de paz, obras públicas, infraestructura y recuperación de todas las operadoras de la misión transporte, salud pública, fortalecimiento de barrio adentro 100%, reparación y recuperación de los centros de diagnóstico integral, regionalización del carnet de la patria, construcción del movimiento Somos Venezuela y fortalecimiento de las misiones y grandes misiones en cada región, inversión regional y aprobación de recursos extraordinarios para todas las gobernaciones y alcaldías del país, plan de asfaltado nacional, economía productiva del campo para apalancar la producción de alimentos, fortalecimiento de los CLAP. El presidente Nicolás Maduro anunció la designación de protectores en los estados Nueva Esparta, Zulia, Anzoátegui y Mérida, a fin de brindarle atención al pueblo a través de las políticas sociales de la Revolución Bolivariana. Y la Revolución nombra como protector del estado Zulia al compañero Francisco Javier Arias Cárdenas, a Jason Guzmán, protector del estado Mérida, a Mata Figueroa, protector del estado Nueva Esparta, y al profesor Aristóbulo Turi, protector del estado de Anzoátegui. Ustedes se encargan de ejercer su protectorado de acuerdo a las circunstancias, con todo el apoyo. Para impulsar programas sociales en las 23 gobernaciones del país, fueron aprobados la cantidad de 471.903 millones de bolívares distribuidos de la siguiente manera. Para el Distrito Capital, 22.257 millones de bolívares. En el Estado Amazonas, 6.298 millones de bolívares. Estado Anzoátegui, 19.064 millones de bolívares. Estado Apure, 9.711 millones de bolívares. Estado Aragua, 20.182 millones de bolívares. Estado Barinas, 12.400 millones de bolívares. Estado Bolívar, 19.932 millones de bolívares. Estado Carabobo, 25.696 millones de bolívares. Estado Cojedes, 7.728 millones de bolívares. Delta Macuro, 6.377 millones de bolívares. Falcón, 13.517 millones de bolívares. Guárico, 12.329 millones de bolívares. Lara, 21.692 millones de bolívares. Mérida, 13.194 millones de bolívares. Miranda, 31.864 millones de bolívares. Monagas, 13.090 millones de bolívares. Nueva Esparta, 9.636 millones de bolívares. Portuguesa, 13.331 millones de bolívares. Sucre, 13.627 millones de bolívares. Táchira, 15.278 millones de bolívares. Trujillo, 11.786 millones de bolívares. Yaracuy, 10.739 millones de bolívares. Zulia, 40.000 27 millones de bolívares. Vargas, 7.756 millones de bolívares. Aprobado estos recursos. El presidente Nicolás Maduro aseguró que se reunirá personalmente con los gobernadores de oposición que fueron juramentados ante la Asamblea Nacional Constituyente. He conversado telefónicamente con cada uno de estos gobernadores para reconocerlos y además para ofrecerles mis dos manos para el trabajo. Yo les he dicho algo en lo que creo. Pasemos la página. Ustedes son gobernadores. Yo soy el presidente de todos los venezolanos. Vamos a trabajar. Los gobernadores electos por los estados Anzoátegui, Mérida, Táchira y Nueva Esparta se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente en cumplimiento con el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza que todos los poderes deben subordinarse a este poder plenipotenciario. Está el acto firmado por los gobernadores de los cuatro estados del Partido de Acción Democrática que prestaron juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente. Ha sido un acto muy importante con mensajes muy claros para el país de la necesidad de la convivencia democrática, de la convivencia pacífica, de respeto a la voluntad del pueblo que eligió a nuestros gobernadores. Lamentándolo mucho, no se juramentó el gobernador electo del estado Zulia. Bueno, las leyes de la República están para cumplirse y para respetarse. Más de 370 ciudadanos fueron detenidos durante un despliegue de seguridad en todo el país. Hicimos un despliegue de más de 6.000 funcionarios. Tenemos 9 bandas desmanteladas. 6 de estas bandas operaban aquí en el municipio de Libertador, una en el estado Aragua, una en el estado Táchira y una en el estado Carabobo. Tenemos 15 armas de fuego incautadas, 36 vehículos puestos a orden del Ministerio Público, 21 motos también puestas a orden del Ministerio Público y también 1.960 litros de ácido sulfúrico. Esa sustancia la utilizan para los laboratorios de estupefacientes y psicotrópicos. Igualmente, tenemos unas incautaciones interesantes en alimentos de la cesta básica. 11 toneladas de alimento incautado. Desde la gran base de Misiones Hugo Chávez, en la parroquia del Valle de Caracas, el gobierno bolivariano realizó su primera jornada de iniciación del Plan Chamba Juvenil con los promotores deportivos. Son 25.000 promotores que han sido censados en el Plan Chamba Juvenil a llevar el deporte, a llevar alegría, a llevar salud y a llevar felicidad. Son 124 horas de contenido académico con una de las mejores universidades del área del deporte de nuestro país para que esos muchachos y esas muchachas se sumen y vayan del lado de nuestro pueblo a conquistar todas las victorias que se nos presenten. Van a atender la masificación, la actividad física, el deporte escolar y la recreación. Y así finaliza esta emisión del Noticiero de la Patria. Como siempre, un gusto por acompañarlos. Gracias por ser parte de este espacio por excelencia de la información. Por supuesto, somos el Noticiero de la Patria. Arroró, mi niño, arroró, mi amor. Duerme pedacito de mi corazón. Guarao turna llorico areas allá. Ay, damo arribo, no me no coa. pueblo venezolano. ¡Que viva Bolívar! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las 12 y 33 minutos. Échate un palo y canta con alegría, que en Mutatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Mutatán los tambores ya repican por la vida. Dale un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, vamos, Colón, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó

Alba Ciudad.